Genealogía de la Argentinidad. Un abordaje sociológico acerca de cómo los argentinos llegamos a ser como somos. Genealogía de la Argentinidad. 200 años de controversia. Un libro del sociólogo Luis García Fando. Genealogía de la Argentinidad. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpien los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Fin de espacio publicitario. La tribu. Primera. Inseguridad acústica. Adentro. Llévalo. Dale, llévalo puesto. Es claro que una de las máximas de la época moderna es que el conocimiento es poder. Exacto. Y teniendo en cuenta esta frase, te voy a preguntar, relación entre vos, el secundario, educación sexual y una profesora de geografía. Expláyese. No había educación sexual, pero esta profesora muy amablemente hizo en Puerto Madryn. Puerto Madryn, años 90, fines de los 90. Fines de los 90 en Madryn no había educación sexual en el colegio. No, colegio secundario público en Puerto Madryn era, viste, era heavy. Sí. Eran heavy, situaciones sociales bastante complejas. Madryn, que es una especie de subsede de Bahía Blanca en cuanto a fascismo. No. Es apolítica, como diría mi abuela. Muy bien, neutral. Entonces. Sí, no ves un cartel ni a favor ni en contra. La profesora muy amablemente quiso darnos su explicación, una mínima explicación, ¿no? De una introducción a la educación sexual. Profesora de educación cívica, profesora de biología. De geografía. Geografía, muy geografía. Bien. Entramos por un lado drástico. Y la encaró, no habló de anticoncepción. Bien, ¿de qué habló? Habló de las zonas genitales femeninas. Uh-huh. Y cómo eso, digamos, con el bidet podían hacer... Autoestimulación, exactamente. Habló de eso. Fue la primera clase de educación. ¿Te acordás del apellido de la profe de geografía? No, sabes que no, ni siquiera el nombre, pero tendría que buscarla. Gracias, Taruffetti, la profesora Taruffetti que nos enseñó a bidetear. Gracias. Arranquemos ya el puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, así comenzamos con todo. Este lunes 12 de noviembre, una mañana soleada, hermosa en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados la temperatura. Felices bidetes para todos. 4864048948661095. Sí, se me llenó de cosas la boca. Imagínate que todavía te acordás. Ajá. Contacto @llevalopuesto.com.ar es el mail de este programa. @llevalopuesto estamos ahí en Twitter. También se pueden hacer amigos en Facebook. Hoy con un programa con visitas especiales, ¿no? Uh-huh. Vienen desde Venezuela dos personas que participan del PSV venezolano, que tienen mucho que ver, digamos, con las próximas elecciones a gobernadores en este país. Así que vamos a estar hablando un poquito de cómo se está viviendo esto en Venezuela. Por supuesto, deportes, también como todos los lunes, y... Y el resto de las cosas de Yo a lo Opuesto, el humo vendido a las 8 y 6 de la mañana. Títulos en Yo a lo Opuesto. Mega juicio a la tucumana. El represor Luciano Benjamín Menéndez y otros 40 imputados serán juzgados a partir de hoy en el juicio que unifica las causas de Arsenal y Jefatura de Policía. En ellas se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En el juicio, que contará con el relato de más de 200 testigos, intervendrán los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de Defensa, 3 defensores particulares y 8 querellantes particulares. Se viene la paritaria más larga de la historia. Hoy se reúnen nuevamente los metrodelegados con la empresa Metrovías en la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad. Según Roberto Pianelli, uno de los dirigentes de los metrodelegados, la expectativa es que habría voluntad del gobierno de iniciar el traspaso. Vamos las bandas. El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, reiteró la necesidad de trabajar juntos con el gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico. La ministra Garré habría asegurado que la provincia parece una zona liberada para las bandas. Por otro lado, sostuvo que le molestaron las declaraciones de la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación y dejó en claro que las responsabilidades del narcotráfico son del gobierno nacional, ya que afirmó la droga entra por las fronteras. Declaración escandalosa. La fiscal general Fabiana León declaró que su expareja, un abogado de Clarín y Cablevisión, se encargaba de llevar sobornos a los jueces. Estas afirmaciones se dieron en el programa radial Toma y Daca, donde además cargó contra el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo. El desalojo pro. Unos 25 puestos de venta en la Plaza Constitución fueron desalojados el domingo por el gobierno porteño en un operativo que generó incidentes entre la policía metropolitana y los comerciantes. El desalojo está enmarcado en la iniciativa de la Secretaría de Espacio Público Porteña, que quiere comenzar con la remodelación del lugar. Luego de los incidentes, la metropolitana detuvo a 3 posteros bajo el cargo de agresión a la autoridad. Correa contra la Re. El presidente de Ecuador, en el gobierno desde el 2007, buscará en febrero quedarse al mando del Ejecutivo por otros 4 años más, al ser oficialmente proclamado ayer candidato a la reelección por la oficialista Alianza País. La campaña proselitista por la presidencia se iniciará el 4 de enero y el 17 de febrero se efectuará la primera ronda de los comicios, que podría tener una segunda vuelta presidencial el 7 de abril si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría simple de votos. Narco deportado. El presunto capo del narcotráfico colombiano Daniel Barrera, alias El Loco Barrera, capturado en Venezuela por autoridades locales el 18 de septiembre, será deportado este miércoles a Colombia. Barrera era requerido por Colombia y Estados Unidos con alerta roja de Interpol, acusado de tráfico, fabricación e importación de estupefacientes, lavado de activos, múltiples asesinatos y desapariciones forzadas de personas. Tranqui el pibe. Boca no puede soñar. Boca Juniors igualó 0-0 con Colón de Santa Fe y se situó a 6 unidades del puntero del torneo inicial 2012, que es Vélez Sarsfield. El viernes por la noche le ganó al local de local a Godoy Cruz por 2-1, luego de empezar perdiendo. En la tabla de los promedios nada cambió demasiado. San Lorenzo goleó al Boys, pero continuó en zona de descenso, al igual que Independiente, que empató sin goles con San Martín de San Juan de visitante. Grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 90 es el porcentaje de la humedad, la máxima para hoy 22 grados. Fabulosos Cadillacs, calaveras y diablitos. de mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Minutos pasaron de las 8 de la mañana y como comentábamos al principio del programa, no todo es humo en Lleva lo Puesto. Ya están los compañeros que habíamos dicho que nos iban a venir a visitar hoy. Hablamos de Florencia y Santiago, que son de la agrupación Kiki Lescano en Argentina. Buen día. Usted, muy buen día. Y Daniel Centeno, de Venezuela, integrante del PSV venezolano. Gracias por venir esta mañana. Gracias. Daniel, es como la primera pregunta por ahí obligada, ¿no? De cómo llegó, ¿no? Este nuevo triunfo de Chávez a Venezuela, cómo lo están viviendo de cara, sobre todo, a lo que se viene, que son las elecciones a gobernador en diciembre. Ok. Bueno, nosotros estamos bastante contentos de profundizar el socialismo con la reelección de nuestro líder, Hugo Chávez. Estamos trabajamos muchísimo para el 7 de octubre y bueno, era un resultado contundente de derrotar a la derecha y al plan neoliberal que representaba Capriles en Venezuela. Tuvimos un triunfo de 2 millones por encima, 11 puntos, toda la maquinaria venezolana se abocó a ese triunfo, todos y cada uno participamos en ese logro para reelegir a nuestro candidato Hugo Chávez en ya profundizar el socialismo del siglo XXI que lideriza Chávez. Uh-huh. Estamos ahorita ya en campaña de regionales. Yo soy del estado de Aragua y ya estamos trabajando, prácticamente es una campaña veloz de 5 semanas. Ya se están haciendo todos los trámites posibles para posicionar todos nuestros candidatos en todos los estados, los 28 estados. Chávez ha hecho una estrategia increíble, ha movido todo. Tiene un lema ya para su gobierno 2013-2019, que es eficiencia o nada. O sea que ha apretado los tornillos y las tuercas a todo su gabinete, a todos los gobernadores, para ya estar más cómodos y que las cosas resulten más fáciles en todos los estados y en toda la República Bolivariana. Daniel, para los oyentes que por ahí no están tan empapados de la situación en Venezuela, uno tiene que plantear que la hegemonía, la capacidad de liderazgo de Chávez no se refleja necesariamente en cada uno de los estados, sino que, por ejemplo, la derecha y la oposición gobiernan buena parte de los estados de Venezuela, aún a pesar de la cantidad increíble de años que lleva el chavismo gobernando, digamos, a nivel nacional. ¿Cómo se explica eso? Vos hablabas del tema de la eficiencia, ¿solamente por un problema de incapacidades puntuales, de liderazgos políticos estaduales, o hay un problema más general en torno al PSUV o a la construcción de política bolivariana? Ok. No, hay estados particulares, por lo menos... Zulia y Miranda son estados que históricamente lo ha tenido la derecha. Resultado que fue reversible para el 7. Nosotros ganamos en Zulia y ganamos en Miranda, a pesar de que el candidato a la presidencia era gobernador de Miranda, dejó el cargo para las presidenciales. Exacto. Y bueno, eso fue un logro importantísimo, porque a pesar de que el candidato de la presidencia era gobernador del estado Miranda, nosotros logramos en las presidenciales ganar ese estado. Ahorita, por lo menos en el estado Miranda y en los estados que adversan al proceso, el comandante y el PSUV ha puesto sus mejores cuadros en esos estados para ya ahorita en las regionales del 16 de diciembre que los resultados nos favorezcan, ¿no? Claro. Y bueno, puso, por lo menos en Miranda, puso su vicepresidente, que es Elías Agua, que es un hombre batallador, luchador, y que tiene un alto nivel de moralidad y de honestidad para poder asumir ese reto y revertir ese estado que antes o sigue siendo de la derecha y el 16 era nuestro. O sea que vos sos responsable de formación política de la juventud del PSUV en el estado de Aragua. Es decir, tenés una responsabilidad política del partido a nivel estadual. Uh-huh. La pregunta es, ¿Cómo se está desarrollando la campaña para estas elecciones del 16 de diciembre en la relación entre el PSUV y el Polo Patriótico? Entendemos que el Polo Patriótico es la herramienta general de conformación del aparato militante de cara a las elecciones. ¿Cuál es la relación que tienen hoy en su estado? Ok. Las elecciones ahorita regionales se han dado muy bien. Uh-huh. Y todos los días, todos los colectivos, organizaciones sociales, el Gran Polo Patriótico espera su... expone su respaldo al candidato que se llama Tareb El Aissami en Aragua. Para nosotros el candidato fue ministro de Interior y Justicia, un joven cuadro de la Revolución, joven cuadro de Chávez, 4 años en el Ministerio de Interior y Justicia, ha desarrollado políticas de la seguridad interesantes y eso le parece muy bien a todos los aliados, partidos aliados, el Gran Pueblo Patriótico, colectivos sociales que no militan en el PSU, pero tienen una participación muy activa y orgánica dentro de la vida política del Estado. Sabes, Daniel, que a nosotros nos interesaba pensar también en términos de la necesidad de recambio. ¿Cuál es el promedio de edad de los candidatos a gobernador en cada uno de los estados? ¿Hay una necesidad de ahí? ¿Ustedes están viendo la necesidad de recambio hasta generacional en términos de la política llevada adelante por el gobierno bolivariano? Sí, de hecho, la candidatura de presidencia y la gobernación, la juventud ha tenido un rol importantísimo y protagónico. Y en vista de que en las presidenciales el voto importante era el voto joven y darle chance a la juventud del partido a asumir retos importantísimos como la inscripción del partido, por lo menos tener puntos rojos específicos. Ahorita la campaña regional, la juventud recibe el candidato. Nosotros, el jefe de campaña del estado es el jefe nacional de la juventud del partido, Héctor Rodríguez, ministro de Deporte, está con nosotros y la línea es la juventud debe asumir ya el rol importantísimo de la revolución, ¿no? Y ya se están haciendo cambios importantes con respecto a eso, ya nos visualizan. Antes era un poco difícil nosotros como juventud tener un espacio, pero ya la línea es, bueno, la juventud está ahí, la juventud tiene fundada 4 años desde el Congreso Fundacional y ya la juventud tiene un trabajo serio que bueno, que es algo tangible. Y lo vemos, por lo menos el candidato Tareb El Aissami va a ser el primer candidato con tan solo 37 años en el estado de Aragua, el primer candidato joven. Y tenemos un jefe de campaña para Aragua, que también es un compa muy joven, que es Héctor Rodríguez, que también es el jefe nacional de la juventud del partido y asume el jefe de comando de campaña en el estado de Aragua. Exactamente, hablando de la juventud, también la juventud es un voto bastante importante en Venezuela. ¿Cuáles son los principales desafíos en ese sentido, ¿no? De la construcción del socialismo de acá en adelante, pero por ahí respecto a las demandas de la juventud? Yo creo que profundizar en líneas generales, porque se ha mantenido una política de juventud desde el principio de la revolución en Venezuela. Lo vemos en un Vinotinto que ya se cuela en partidos de grande talla, se cuela en la Fórmula 1, el deporte ya en Venezuela ya no es el mismo, la Cenicienta de antes. Lo vemos en las misiones, la misión Sucre, la misión Rivas, las universidades gratuitas. Entonces, eso ya es una política juvenil. Uh-huh. Y esa misma juventud debe también dar su granito de arena a profundizar ese espacio que te está dando el gobierno, que te está dando la revolución, a construir en lo concreto. Parte importante del proceso de construcción de las victorias a nivel estaduales tiene que ver con reenamorar a gente que se plantea a sí mismo como chavista, como bolivariano, pero que tiene algún tipo de crítica fuerte, se ha congelado su práctica militante o su enamoramiento con el proceso. Cuando uno va casa por casa, barrio por barrio a discutir eso, ¿cuáles son las líneas que uno entiende que un militante del Polo Patriótico, del Gran Polo Patriótico o del PSUV tiene que ir a discutir con esa gente que no está del todo, que de alguna manera quedó lastimada la relación o congelada, enfriada la relación? ¿Cuáles son las líneas de debate con esa gente? Sí, nosotros hacemos casa por casa, ¿no? La juventud ahorita en campaña está haciendo casa por casa. ¿Qué quiere decir esto? Profundizar el tema de la conciencia, de esta conciencia de clase, de la conciencia social, que algunas veces no es error de la revolución, sino es error del individuo, por no tener una conciencia social o de clase definida. Nosotros vemos casos importantísimos, como por lo menos en una comunidad de Guasimal, de viviendas, hecha por Misión Vivienda, uh-huh. que porque de repente Chávez te prometió en su discurso que tu casa te iba a ser entregada con cerámica y por cuestiones de tiempo, premura, no te fue entregada por cerámica, entonces ya tú te cambias a ser de la derecha. Pero son estratos sociales muy bajos. Entonces, claro, ellos por simplemente una conciencia de clase bien definida y una conciencia social definida pueden hacer el cambio. Entonces la idea de nosotros es, plantear, te dimos la casa y eso es muchísimo. Antes estabas viviendo en una casa de lata y tal y toda la cosa. Entonces más o menos hablar, formar, educar a esa persona que sencillamente no tiene esa conciencia bien establecida, y eso es el trabajo prácticamente de la juventud y de mi comisión de formación política, hacer profundizar esos bastiones que ya están puestos, pero digamos en la discusión, en el análisis y trabajar en conjunto, no tan solo que te quejes, uh-huh. que critiques, sino que vamos a trabajar y vamos a solventar esos problemas que todavía siguen estando en el proceso revolucionario. Daniel, vos, aprovechando que estamos hablando con Daniel Centeno, que es responsable de formación política del PSUV para el estado de Aragua, que aprovechando tu función, quería pensar simplemente un ratito nada más, y es muy temprano para hablar de formación política y qué sé yo, pero para que nos cuentes un poquito cuál es la idea de la formación política en términos de un país que está viviendo transformaciones. Imagino que no debe ser solamente una recitar de memoria los 3 o 4 libros más importantes de Marx y Lenin, sino cuál es la idea de alguien que se acerca por primera vez a militar y ustedes le dan el primer encuentro de formación política. Ok, nosotros ahorita estamos haciendo una escuela de cuadro. Uh-huh. ¿No? Entendemos que por lo menos Venezuela tiene una cultura revolucionaria y de izquierda no tan fuerte como la de ustedes, los argentinos. Entonces, en vista a eso, nosotros tenemos militantes que son chavistas porque han visto los logros de Chávez. pero la ideología, la idea fundamental no la conocen. Entonces nosotros ahí estudiamos desde la historia de la ideología hasta la misma historia venezolana que fue apartada de los libros, y la escuela es convencional, hasta el tema de planificación, el tema de gerencia, de organización, porque la militancia puede ser ahí jalada por los pelos, bueno, soy chavista y ya. Claro. Pero entonces nosotros tratamos de modelar ciertas cosas para que las cosas sean perfectas o perfectibles en vista de eso, o sea, sean más objetivas, más organizadas, más orgánicas, y damos herramientas para que eso pase. Hasta el tema del discurso, el tema de la oratoria, análisis crítico de los medios, historia venezolana, historia contemporánea, historia latinoamericana, visualizarnos como revolucionarios y chavistas, no por ponernos la camisa roja o porque está Chávez. No, detrás de Chávez hay toda una idea, hay muchos intelectuales latinoamericanos, europeos, etcétera, que llevan esta idea que está calando en Venezuela. Y también el tema organizativo, el tema de planificación en general de todas las misiones, organizarlas en un pénsul, que tengamos un cuadro no tan solo tareísta, sino también pensador, intelectual, en ese sentido. Un panorama excepcional para los pocos minutos que tenemos para el programa de hoy. La verdad que muchas gracias por haber venido. Lamentamos que sea tan poco el tiempo que podamos compartir al aire, sobre todo porque el programa dura una hora. Sí. Y la verdad que lo que se está viviendo en Venezuela, sobre todo acá en la Argentina, nos intriga muchísimo y es algo que, nada, apoyamos y tratemos de esto, ¿no? De poder conocer un poco más las internas tanto de un proceso revolucionario en un país como de la política que sea un partido. En ese sentido. No, yo estoy verdaderamente emocionado porque el intercambio político y de experiencia es necesario por esa misma idea revolucionaria y chavista. El estar juntos en un mismo continente y es necesario encontrarnos y que somos muy parecidos. Les agradezco a ustedes por la invitación y bueno, cuentan con un soldado bolivariano en Venezuela, cuando quieran van. Y bueno, también el apoyo, agradecerle a Santi, a la agrupación Quique Lescano y a todos los argentinos por el apoyo que han expresado al proceso revolucionario. Y también decirles que necesitamos de ustedes, porque nosotros no somos un proceso ya acabado, sino en construcción, ¿no? Exactamente. Daniel Centeno con nosotros y Santiago y Florencia también, les agradecemos mucho que hayan venido. Sí. Gracias. Más allá. La Tribu 88.7. Prohibido escuchar La Tribu 88.7. Prohibida La Tribu. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Ay, ay, ay. Voy por todo, oh, mi amor y mi libertad. Y la mar en coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Lunes a viernes de 9 a 12. Y la mar en coche. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Estoy colgado. Me colgué. Soy recolgado. Estoy colgado. Aviso, su sistema tiene virus. Uy. Estoy hasta las manos. La tribu. Comenzando el día, lleva lo puesto. Minutos de las 8 de la mañana, ya está Sebastián Tafuro con nosotros con los títulos deportivos de este fin de semana. ¿Cómo estás, Sebastián? Todo bien. Sí, exactamente, con los títulos del fin de semana, en el torneo inicial, cambio de mando, Vélez es puntero del campeonato y entre Vélez, Newell, Belgrano y Lanús sale el campeón del torneo inicial, quedan 5 fechas, 3 puntos de diferencia entre el puntero y el cuarto. Tafuro, me tiraste 5 equipos, no es que estás jugándole a la lotería. No, por eso, cinco, pero te digo, hay 4, Vélez puntero, Newell's está a un punto y a 3 puntos está Belgrano y Lanús, quedan 5 fechas, 4 equipos. Y tirame uno, el que para vos gana, el campeón. Newell's. Vamos todavía. Por más que haya quedado segundo, ahora renuevo la confianza en el equipo de Martínez. Bien, ahí. 4 titulares de este fin de semana, además de lo que pasó en el torneo. Juan Martín del Potro llegó a las semifinales bien en el Master de Londres, pero se despidió perdiendo entre el número 1 del mundo, Novak Djokovic, 4-6, 6-3 y 6-2. La final va a ser entre Djokovic y Federer, el 1 y el 2, precisamente. No cambia nada, igual de cara a fin de año. Djokovic va a terminar primero y Federer segundo. Los Pumas, un triunfazo del equipo de Santiago Felam, 26-12 en el test match frente a Gales como visitante ante el mejor seleccionado europeo de la temporada, que había ganado el 6 Naciones, un partidazo del equipo argentino, que había jugado el Rugby Championship de este año y tiene mayor competencia, y la verdad que tuvo una muy buena actuación. Messi, como siempre, un récord más, en este caso superó a Orrey Pelé en la cantidad de goles en una temporada. Messi llegó a los 76 goles, 64 en el Barcelona y 12 con la selección argentina, mientras que Pelé había hecho 66 para el Santos y 9 para la selección de Brasil. Ahora el próximo objetivo de Messi es el Torpedo Gerd Müller, alemán, que hizo 85 goles en 1972, le quedan 9 goles, lo va a pasar. Sí, lo va a pasar. Messi sigue sorprendiendo. Y después Maravilla Martínez, que finalmente cerró una defensa de su título, va a exponer el título mundial mediano CMB, frente al británico Martin Murray el año que viene, 17 de abril. Vayan agendando la fecha. Monumental, Estadio Único de La Plata o Luna Park, que es un poquito más chico, el escenario de la pelea de maravilla. ¿Contra quién sería en abril, sabes? El británico Martin Murray sería la pelea. Ah, cerró y no se sabe bien dónde. No se sabe bien el escenario, digamos. Perfecto. Pero sí el retador. Perfecto. De la primera defensa del título. Una fecha que difícil elegir una figura, porque hubo 5 partidos que terminaron 0-0. Uh-huh. Una cosa increíble. A mitad de los partidos, pero vamos a elegir al uruguayo Mora de River, que anotó 2 goles y salvó al Millo de un empate que hubiera sido catastrófico. Y la gente de River cantó contra Pasarela al final, increíble todo el estadio. Uh-huh. Insultándolo al presidente de River. La antifigura Javier García se metió un gol en contra increíble, el arquero de Tigre en la derrota contra Lanús 4-1. Hizo un plop a lo Condorito. Una cosa. Pobre Javier García, ya ha tenido algunos bloopers en Boca. Y después, aparte, le damos a David Navarro, aunque le podríamos dar de la figura, que es el jugador que le metió un codazo tremendo a Cristiano Ronaldo y lo hizo este programa. Todos sabemos que es anti-Cristiano Ronaldo. Sí. Entonces, pero bueno, fue muy zarpado el codazo que le pegó David Navarro. ¿Puedo tirar mi propia olla blanca? Simplemente somos todos de Vallecas. Ahí el Rayo Vallecano acaba de sacar su banda loca, su barra brava. 3 carteles, dice: el capitalismo está en crisis, primer cartel; segundo, nosotros en guerra; terceros, todos a la huelga. Increíble. 14 de noviembre. El Rayo Vallecano, el equipo, porque sentimos mucha el Rayo Vallecano, es nuestro equipo en España. Quiero decir una cosa en referencia a esto. Vamos a seguir hablando así de las fechas 14N, 8N, no, 7D. Ya nada. Está. ¿Qué día cumplís años? No, el 28 de febrero. Ah. No, el 28 de febrero. Contra que nadie se equivoque. Hoy tenemos un continuado deportivo, pero en este caso vamos a otro tema, si bien referido al deporte, pero más que ver con la cultura, ¿no? Exactamente. Se está desarrollando en el Gaumont, en el cine Gaumont, la 6ª muestra de documentalistas argentinos, DOCA, y mañana a las 19 horas se va a producir el estreno de la película Copa Hombre Nuevo, una película de fútbol, que es producida por el colectivo Hombre Nuevo, un espacio conformado desde 2006 por estudiantes graduados en cine, video, fotografía y diseño, y dirigida por Esteban Giachero. La película aborda una competencia que se llevó a cabo a principios de año, fines de enero, la primera Copa América Alternativa Hombre Nuevo, que disputaron en la ciudad cordobesa de Colonia Carolla, equipos de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Inglaterra, Bélgica y Lituania. En ese sentido, vamos a conversar hoy, tenemos en comunicación a Esteban Giachero, precisamente el director de esta película, así que bueno, lo saludamos. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Contanos, Esteban, en primer lugar, ¿cómo surgió la iniciativa de ir y, bueno, y filmar este evento, ¿no? Bueno, nosotros tenemos contacto a través de una compañera que está allá en Córdoba, fotógrafa, con el Club Atlético Social y Deportivo Che Guevara, con la presidenta específicamente, es Mónica Nielsen, que es una de las protagonistas del documental, y nos comentaron esta posibilidad alrededor de mediados del año pasado, el 2011, y bueno, y medio que se confirmó los últimos días de diciembre, y en enero, hacia final de enero viajamos, y nos habían propuesto ellos hacer la posibilidad de hacer la cobertura, y bueno, nos planteamos tratar de registrar el evento en su totalidad, y bueno, cuando llegamos allá vimos la gran cantidad de equipos que participaron, sobre todo la variedad de países también participantes, se nos hizo mucho más grande todo lo que pretendíamos hacer una cobertura casi periodística, y terminamos haciendo una película. Así que bueno, la verdad que muy contento y esperando ansioso el estreno de mañana. Está bien. Esteban, vos has hablado, bueno, y la película un poco trata de esta idea de los valores encontrados que hay entre la noción de fútbol mercantil, digamos, la noción que uno conoce en el día a día, en el fútbol profesional, y la noción de fútbol alternativo. Si es que se puede hablar, ¿no?, de fútbol alternativo. Bueno, vos qué viste, o el colectivo, ¿no?, digamos, qué valores están asociados o qué ideas al fútbol alternativo. Bueno, concretamente la Copa no casualmente se llama Copa Hombre Nuevo, está atravesada directamente por las ideas del Che Guevara, y en sí esta cuestión del fútbol mercantil o el fútbol entendido como un negocio, que es el fútbol que vemos a diario, que comentaban ustedes recién en la previa, Lo que se plantea acá es una forma alternativa de hacer deporte dentro del propio deporte. Digo, el debate se da en hacer o ligas paralelas o estar dentro de la propia estructura de las ligas locales. Los equipos, sobre todo, plantean es hacer un paralelismo de las ligas habituales, la liga inglesa, de la liga de Lituania. En cambio, acá, por ejemplo, lo que plantea el Club Che Guevara, que de hecho participa en la liga oficial de Colonia Carolla, está afiliado a AFA, es hacerlo, digamos, desde adentro. Estas dos cosas, digamos, no se, se entrecruzan, pero no, no se superponen, digamos. Es parte del debate que plantea la película y la forma de ver cómo llevar esto adelante. Después sí lo que se plantea concretamente es decir, bueno, los jugadores no deben ser vendidos, los jugadores deben ser sus propios representantes y tener el pase libre. No quieren poder irse a hacerlo. Es difícil crearlo en el fútbol que vivimos hoy, pero bueno, el Che Guevara plantea eso y lo puede hacer desde adentro de la estructura de AFA y es lo que plantea hacerlo, digamos. Claro, ¿alguna historia que, digamos, de, como el colectivo hayan rescatado, que les haya llamado la atención de alguno de los equipos que participaron? Digo, que vos tengas, que haya, que se resalte en la película o que vos resaltes. En general, que esto, lo que te decía sobre la película, que surgió un poco sobre la marcha, no sé si de un equipo en particular, sino que lo que vimos y mucho se comentaba, como había equipos de Europa, de Brasil y demás, era la cuestión de la crisis mundial. Y eso es un tema que tratamos, lo encaramos primero desde el fútbol y después nos abocamos más que nada a la cuestión política, no de cada país específicamente, sino de la crisis en el mundo en general. Creo que eso es algo que le aportó un montón a la película y le dio una especificidad política distinta. Me parece que eso es algo que le aporta bastante. Y después, quizás como anécdota, son las opiniones de los brasileños sobre Maradona, que creo que son más que interesantes. Pero bueno, tienen que ver la película para poder, o sea, para poder conocerla. Lo bancan mucho. Miren la película. Sí, creo que lo bancan muchísimo. Y está muy bien que así sea. Está muy bien. Bueno, Esteban, te agradecemos por tu tiempo y bueno, recordamos que entonces la película se estrena mañana martes a las 19 horas ahí en Rivadavia 1635. Sí, exacto. Es en el marco de la muestra DOCA. Esto empezó el jueves pasado, va a estar terminando pasado mañana el miércoles. Uh-huh. Así que bueno, de hecho también hacer la invitación a la muestra porque hay películas más que interesantes para ver y el cierre va a estar a cargo de Nerio Barberis, que es el fue sonista de Glazer, y después se va a proyectar después de la charla que va a dar el miércoles a las 10. Va a estar la proyección de Los Traidores, que va a estar remasterizada para este evento. Esteban, antes, bueno, antes de cortar, sí, acá en la producción y nuestro operador mismo nos está pidiendo a gritos que entablemos algún tipo de relación para ver cómo nos hacemos de alguna de las remeras que seguramente desfilaron en ese encuentro, sobre todo la del Che Guevara. Ahí en Rivadavia vamos a encontrarlo, la posibilidad de Rivadavia 1600. Merchandising de los clubes no tenemos, sí, después les paso el contacto del Club Che Guevara, que de hecho es uno de los medios de subsistencia del club que actualmente no tiene cancha, pero sí, podemos acercar el teléfono para hacerle alguna de las remeras, o bueno, en todo caso, cuando nosotros estemos viajando para proyectar la película, combinamos y les hacemos llegar algunas remeras. Muy bien, está muy bien. Un gran compromiso, entonces, Esteban. Bueno, te mandamos saludos y, bueno, mañana estaremos por ahí, entonces. Bueno, chicos, los esperamos mañana a las 7. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Sebastián, con una nueva propuesta de película y fútbol, ¿no? Exactamente, bueno, recordamos entonces pasaba Esteban Giachero, el director de esta película Copa Hombre Nuevo, una película de fútbol. Vamos a recordar algo que mencionó él, que es que justamente esta competición, esta copa, competición justamente está asociada más a fútbol, al fútbol mercantil. Esta copa que se realizó fue en el Club Social Deportivo y Cultural Ernesto Che Guevara de Córdoba. Mañana entonces el estreno en el Gaumont y con vos nos reencontramos el lunes que viene. El lunes que viene, sí. Tercer tema de esta semana dedicados a hombres que en algún momento encontraron los cojones en la puerta de un lugar que por fin dijeron a la mujer, ¿sabes qué? Ya fue. Dejándola con un dejo todavía, lo voy a pisar a Sabina para explicarles, un dejo de responsabilidad sobre su propio cuerpo, sobre su propia moral y ética, y las echaron a la mierda. Princesa del amigo Sabina. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. En todas las islas de la moda las flores de tu gracia, como no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia. ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Nos quedan para las 9 de la mañana, pero no nos vamos a ir de este programa sin antes comentar lo que pasó en Neuquén. Tiene que ver con un dictamen de la justicia, en realidad del gobierno de la provincia, que firmó el decreto de expropiación de Sanón. O sea, un pedido que venía siendo por parte de los trabajadores y la comunidad en general que acompaña la lucha de estos obreros que están en esta fábrica recuperada, la ex Sanón, ahora Facimpat, que venía siendo pedido hace tiempo y que la verdad que se lo venían pateando, y esta lucha parecía que iba a llevar mucho más. Lo cierto es que este fin de semana nos enteramos de que se firmó este decreto de expropiación. Y estamos en comunicación con Raúl Godoy, él es por supuesto obrero de Sanón y uno de los representantes, ¿no?, a la hora de hablar de toda esta lucha de estos 12 años de ocupación y puesta en producción por parte de los trabajadores. Raúl, buen día. Hola, buenos días, compañero, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Raúl, la verdad que es una muy buena noticia. ¿Qué puertas se abren para la fábrica a partir de esta firma? Ya fue, es un hecho muy, muy importante, y más bien lo que se hace con este decreto es ratificar una ley que estaba votada hace 3 años en la legislatura de Neuquén, que lo ordenaba el Poder Ejecutivo, que se expropie, bueno, con todas las características que tenía esta ley. Y, bueno, es lo que se acaba de cerrar, hay un círculo que se cierra. Lo que se abre, de alguna manera, hay una parte que se cierra, que es, se cierra la posibilidad de vuelta atrás con la expropiación de la fábrica. Y esa es una gran noticia. con esto se cierra la posibilidad de que haya una vuelta. Ustedes saben que muchas expropiaciones a lo largo de todo el país se han logrado, han sido parciales, han sido transitorias, han sido por 2 años, después las renuevan a 3, los tienen a los compañeros y compañeras dando vuelta y años y años por juzgado, y con apelaciones mediante y todo. Bueno, acá era lo mismo, nada más que con esto se termina, porque ya está votada la ley y está el decreto reglamentario firmado por el gobernador, el ministro de Economía de acá, de Hacienda, Neuquén, y el fiscal de Estado. O sea, tiene la firma de la autoridad más importante de la provincia de Neuquén. Lo que hace es que ya, desde este punto de vista, ya está. Ahora solamente falta que el juez instrumente la entrega de los papeles de la fábrica, los títulos de propiedad, al gobierno, y el gobierno hace la cesión a la cooperativa, digamos, se la da la vuelta. Pero es un hecho, un paso muy grande, porque termina de una vez con la posibilidad de una vuelta atrás con la expropiación, y por otro lado nos abre un mundo donde, bueno, podés acceder a crédito, podés acceder a renovación tecnológica, podés dedicarte también a profundizar todo el trabajo dentro de la fábrica y mejorar las condiciones. Raúl, buenos días. Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? No, estamos muy contentos, pero siempre uno desconfía, ¿vio? En principio, dos preguntas. ¿La expropiación queda en manos de los trabajadores y los trabajadores tienen que pagar algún tipo de deuda? De las que ya pagaron, no, además, ninguna. No, mirá, la expropiación que se votó, está muy buena la pregunta para poder aclarar, la expropiación que se votó no es la del proyecto de ley de los trabajadores. Uh-huh. Lo hemos planteado y planteamos siempre la expropiación sin pago y la estatización bajo gestión obrera, digamos, una administración obrera, y poner la fábrica al servicio plan de obras públicas, esencialmente. Ese es nuestro planteo. Con la lucha se logró que, bueno, distintos bloques, entre ellos el mismo MPN en Neuquén, hicieron una ley que expropia en términos absolutos, digamos, toda la fábrica, la maquinaria, la marca y todo lo que hay dentro de la fábrica queda expropiado y se lo ceden a la cooperativa, y la forma de pago, se diría, entre comillas, de parte de los trabajadores es venderle a precio de costo al gobierno de Neuquén para planes de obras públicas. Uh-huh. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras no tendrían que poner ni un peso. Es solamente venderle, y vender a precio de costo es como vendemos nosotros en la fábrica, digamos, o sea, venderle material. Raúl, eso no nos implica ningún costo a nosotros, sino nos implica poder seguir trabajando, digamos, está bien. Es una muy buena noticia. La otra cosa que uno desconfía, como te decía recién, es la posibilidad de que el Estado provincial, de hecho, pague lo que tenga que pagar en las deudas que le toque al Estado. Pero eso a ustedes no los tocaría de ninguna manera, si es que el Estado no cumple con sus obligaciones a la hora de pagar la expropiación. Tal cual. Bueno, eso es un tira afloje entre el juzgado y el gobierno, porque el gobierno de Neuquén, para tramitar esta expropiación, ellos, digamos, se reunieron y acordaron con los síndicos, con el juez, con los principales acreedores que tenían posibilidades, ¿no? Con los, uh-huh, grandes que tenían las hipotecas de la fábrica, uh-huh, y hicieron un arreglo, como un advenimiento, una cosa así. Y ahora el juez lo que dijo, bueno, lo que el monto que vos arreglaste lo depositás en esta cuenta y yo digo cómo se reparte. Es decir, para tener en cuenta y que ellos cubran todo lo que tienen o quieran cubrir con el dinero que va a poner el gobierno provincial. Entonces, eso es lo que ya está depositado, lo que acaba de depositar el gobierno. Entonces, ya se terminaría, porque ha pasado en muchas expropiaciones a nivel en provincia de Buenos Aires y en otras provincias, donde el gobierno firma, hace la ley y todo, después no pone un mango, y los obreros son los que tienen que después costear y estar otra vez en riesgo. En este caso, ya eso estaría liquidado con el decreto que se acaba de firmar, por eso es importante la firma de la Administración de Neuquén, y ya ahora es problema de ellos, digamos. Claro. Problema, Raúl, de ellos, del juez. Vos sabés que ya dejemos de hablar del pasado, se sacaron de encima una losa importante, una mochila pesadísima, y ahora tienen la obligación, hermosa obligación, de mirar hacia el futuro, es decir, como bien decías vos, de pensar, bueno, ahora créditos para mejoras, para pensar en nuevos espacios de producción, y también para pensar, porque yo mal no recuerdo, en los 90 y hasta el 2000, cuando la fábrica cierra, buena parte de la producción de Sanón se exportaba, ustedes estaban impedidos de exportar por una cuestión obvia legal, ¿no? Sí, tal cual. Igual, tiene que ahora que ver con eso, tiene que ver con, sobre todo, lo que más se está trabajando ahora, con compañeros también ingenieros, gente solidaria y todo, se está trabajando en un plan de reinversión en maquinaria, un plan de renovación tecnológica. En eso hemos comprometido también, inclusive en nuestra movilización y en nuestros pliegos de reclamo, hemos comprometido también al gobierno provincial, porque en cada fábrica privada y todo eso, siempre ellos hacen aportes o garantías para que las fábricas renueven. Digamos, la fábrica de al lado, que está bajo la patronal, digamos, una empresa privada, ellos hace 4 o 5 años les otorgaron un crédito con garantías de la provincia para cambiar toda la maquinaria, renovar toda la maquinaria. Bueno, nosotros estamos metidos en esa pelea, en ese debate, porque queremos mejorar estas condiciones de trabajo y eso nos va a permitir hacer planes serios, inclusive para poder trabajar mejor, inclusive para llegar a exportar. Ahora, digamos, es un aspecto importante, pero, digamos, está dentro de un plan de trabajo mucho más amplio. Hace poco, no sé si ustedes saben, también se renovó la conducción del sindicato ceramista, digamos, que hemos tenido en la agrupación marrón, que con una línea clasista, o sea, de trabajo muy solidario, con las luchas y con un horizonte bastante importante a nivel nacional, que nos referenciamos también con los compañeros de Kraft Terrabús y con compañeros de PepsiCo, compañeros un sector del cuerpo delegado del SUB, de más clasista, y se ganó de nuevo las elecciones por más del 70% de los votos, o sea, con una reafirmación de este camino de lucha muy importante. O sea que tenemos varias cosas por delante. Otra cosa que te quería comentar para no dejar pasar, pero me parece, nosotros a lo largo de estos años también se construyó una escuela en Sanón, una escuela secundaria para que todos los compañeros y compañeras que no tenían terminado los estudios lo pudieran hacer. Bueno, este año, junto con la expropiación, podemos dar la noticia que se recibe la primera camada de obreros y obreras ceramistas que van a recibir el título oficial, digamos, reconocido por el Ministerio de Educación de acá, y le va a permitir ir a una universidad, de muchos obreros y obreras de Sanón y de compañeros y compañeras del Parque Industrial. Hay una camada de alrededor de 25 compañeros que se reciben acá en la escuela que funciona dentro de Cerámica Sanón, de Paz en Pata. Así que son grandes noticias. Ayer tuvimos, hace poco días fue el Día del Ceramista. Ayer se celebró con más de 600 compañeros. Estaban los compañeros con sus familias y fue una gran asamblea también en un momento. Compartimos en un predio, acá el domingo acompañó, y bueno, eran todas palabras de reafirmar la lucha, reafirmar la memoria en la lucha, reafirmar la confianza en nuestras propias fuerzas y decir vamos por más, pero sin olvidarnos lo que nos trajo hasta acá, que fue luchando, ¿no? Exactamente, Raúl, los acompañamos en este festejo y bueno, seguimos en contacto para lo que se viene en Sanón, en Fácil Pata, bueno, en realidad, ¿no? Totalmente, bueno, y compartirlo con ustedes, compañeros y compañeras también de la radio, porque sabemos que han estado siempre muy cerca nuestro, y bueno, de alguna manera este paso adelante, este triunfo también es el triunfo de ustedes. Así que un abrazo, a compartirlo, bueno, y a seguir luchando, que si hay algo que ha demostrado todo este tiempo, que luchar no es en vano. Exactamente. Facipan sigue siendo un ejemplo a la hora de las fábricas recuperadas. Gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes. Raúl Godoy con nosotros, trabajador de Facimpat, la ex Sanón, que acaba de ser definitivamente expropiada. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Chicos, ¿el orden de los factores altera al producto o el orden de los factores no los altera en absoluto? Sí, altera. Altera, sí. Digo, porque ustedes están dando vuelta hoy. Sí, y una gran frase, alterar el producto. Que lo decimos como sin tan, pero es bastante poético alterar el producto. Alterar el producto, es cierto. Exactamente. Suena, ¿no?, a posmodernismo revoluta. Hay que alterar el producto. Totalmente. Alteremos, ¿no? Sí, remeras que digan alterar el producto. Sí, ¿no? sí. Que atraiga orden de factores o algo por el estilo. El comentario venía porque ustedes hoy están dados vuelta en el espacio que suelen ocupar en esta mesa. Sí. No, a veces nos planteamos desafíos. Ajá. Y un desafío es darnos vuelta y ver si podemos hacer el programa. Psicólogo grupal para llevarlo puesto, un psicólogo de grupo, terapia de grupo para llevarlo puesto, tipo hagan prácticas. Cambio de roles. Ajá. Sí. ¿Necesitan un terapeuta? Deberíamos. Bueno, igual viene diciembre, está bueno como para frenar y no vernos más. Hay un tipo que se llama el doctor Poroto, que es psicólogo de rockeros por lo general, pero yo creo que Llevalo tiene un espíritu muy rockero, con lo cual podrían tratarse con él, ¿no? Sí, en serio me está diciendo que... El doctor Poroto, especialista en grupos de trabajo. Grosso. Y decime una banda, o el nombre, o el comienzo del nombre de la banda que trabajó con el doctor Poroto. Ya dijo... ¡No! ¡Hasta cuarto te espera! Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder, oye niño, ¿por qué estar frente al televisor cuando puedes estar en la radio? www.fmlatribu.com 38.7. Se escuché la computadora. 88.7. Desde Almagro para todo el mundo, como cada día FM La Tribu, transmitiendo a través del 88.7 y reconsiderando el amor y la materia sonora en cada rincón. Apaga la tribu, apaga la tribu y hace tu radio, tu radio, tu radio, tu radio, tu radio, tu radio. 88.7, tu radio, tu radio, radio. Espacio publicitario. Arbolito festeja sus 15 años. Sábado 17 de noviembre, 20 horas, en el Conex. Sarmiento 3150 Capital. Arbolito, 15 años, en el Conex. ¿Te gusta? Terapia gravitacional. Indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4-864-8244. columpiodeinversión.com.ar. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en azar.